ya las paces, no podría continuar así. Y ahora sé que no comprendes, no tenemos nada en común. Si supiera al menos lo que quieres, no me obligues a cambiar mi actitud. Segundo.